El sándwich de miga, concepto y objeto. Opa. Un informe amplísimo sobre el sándwich de miga. Usted sabe que solamente en la Argentina existe el Río de la Plata, el sándwich de miga, que en Europa no hay. Sí, no, no se consigue. No hay sándwiches de miga, señor. No hay sándwiches de miga. Usted pregunta, a ver, dice, ¿tiene sándwiches de miga? No, dice. Pero prueben preguntar en el idioma del lugar también, ¿no? Y sí, estoy en España, estoy. Ah. Bueno, entonces, ¿cómo hay que hacer? ¿Cómo se hacen? Tenemos acá al dueño de una fábrica de sándwiches de miga. Maestro sanguchero. Maestro sanguchero. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cuál es su gracia? Soy José María, es mi nombre. Bueno, muchas gracias, José María. ¿Usted quiere permanecer con su apellido escondido o prefiere que lo demos a conocer? No, lo que pasa es que mi apellido es de origen español. ¿Y? Zúñiga, el apellido es Zúñiga, José María Zúñiga. Bueno, no lo quería decir. Sí, dígame. Sí, ¿usted qué quiere llevar? Mire, yo quiere... tengo, lo primero que te voy a hacer es preguntarle si hay manera de hacerlo casero, el sándwich de miga. ¿Cómo casero? ¿En su casa? En mi casa. No, para no ir a comprar a la panadería donde se cobran precios de oro. Exacto. No, pero precios de oro no, usted tiene que comprar. 3 pesos, sándwich de miga, señor. Hoy y por. Bueno, pero usted tiene que comprar el bloque de miga. Nosotros le vendemos ladrillo. Un bloque de miga, exprésese bien, ¿cómo es eso? Claro, usted para hacer el sándwich de miga, ¿el sándwich de miga de dónde viene? ¿Qué cree, del que pan. Sale solo? No, justamente le estoy preguntando a usted. Bueno, no. Viene del bloque de miga, usted Escúcheme. Compra. ¿Se una... compra eso? ¿Dónde se compra? En, no, no se lo vendemos. Nosotros. Ah, entonces ah, tiene usted monopolio, compra usted. Y después dice no se lo vendemos. No, no usted señor, tiene que el dedicarse. Gobierno tendría que habilitar puestos de eso de madera y anaranjado en las estaciones de ferrocarril. Miga. Venden bloque de miga. Claro. No, pero usted si apoye no está... el segundo plan quinquenal y vendemos sándwiches de miga. Pero usted si no está en el rubro, no sabe qué hacer, porque claro, pruebe cortar eso con un cuchillo. ¿Usted tiene elementos? No. Bueno. Yo lo que he visto es un cuchillo enorme, de dimensiones enormes, muy chato. Claro, muy así finito, es. Que con eso, pero hay que tener un pulso bárbaro para cortar y eso. Y por eso le digo, eso es el oficio. Nosotros estamos en el rubro hace... 10 días. Bueno. Y no, pero... no se puede cortar con máquinas gigantescas. ¿Y por qué? Guillotinas expresamente preparadas para esto. Bueno, usted quiere máquinas gigantescas, pero el bloque no es tan gigantesco. Podría poner, usted dice, varios bloques no, de miga. No, ¿por qué no va a ser gigantesco? El marroco ese que yo veo tiene como 1 metro de largo. Y nosotros tenemos máquinas para cortar esto, señor. Bueno. Por eso hacemos el pan así. Señor, yo tengo consultas que tienen que ver con la disposición del sándwich de miga en la bandeja. Sí. No sé si usted me comprende. El tema es el siguiente. Están dispuestos de manera horizontal los gustos. ¿Correcto? Y como van saliendo, señores. Pero ahí hay vagancia. Porque si usted me pone lo de tomate arriba, lechuga sí. abajo, huevo duro, etcétera, y a mí me gusta el que está abajo, tengo que levantar... Claro, es una cosa enojosa en una fiesta. Usted tiene que levantar, hurgar, incluso espiar adentro Exacto. del sándwich. Después se le puede caer la pila. Lo mejor es hacer pilas, verticales. Todo el mismo gusto. Verticales. ¿Me comprende? Sí, lo que entonces, pasa... Entonces, la fila de tomate, al lado de la fila de huevo duro, y entonces uno va... Y no le costaría nada poner un cartelito. Huevo duro, una banderita. Huevo duro, qué sé yo. Y entonces, bueno, va y elige, no tiene necesidad, como hacen algunos, de espiar. Incluso algunos, yo voy a denunciar esto, se mojan el dedo antes de levantar... Pero sí. no está contando billete. No está bueno, contando. Pero... Como quien cuenta billete, levanto y dice, ah, no, este tiene choclo. No, Exacto. señor, eso no puede... ¿Y sabe qué? Y le voy a decir más, señor. Lo que tiene que poner entre sándwich y sándwich sí. una capa de algún papel film o algo, para separar los sándwiches. Para ver dónde empieza un sándwich y termina el otro. Exactamente. Porque están esos que se agarran un sándwich más la tapa de otro. Y después, ¿qué hay? ¿Quién se agarra el otro sándwich que no tiene una tapa? Que te enchastras todos los dedos, es horrible. Exactamente. Y es un sándwich que se desperdicia. No, pero no se pueden dividir los sándwiches así porque el sándwich sí. tiene que permanecer... con una humedad relativa ambiente, Ajá. y un sándwich humedece al otro. Sin embargo, acá el informe que tenemos nosotros dice que justamente para humedecer los sándwiches, ¿Sí? lo mejor es un vaporizador como el de peluquería, con agüita. Dice, cada tanto usted rocía los sándwiches... Pero lo moja. Lo moja, sí, pero necesita una humedad. Si no, el sándwich se le pone seco, parece madera Durlock, y se le curva hacia arriba, como sí. pasa con los estantes de aglomerado en los placares. Es verdad. Sí, a los dos o tres días ya el sándwich no sirve más, señor. No, pero usted se puede pasar con ese vaporizador. Sí, claro, y le queda un sándwich mojado. Y le queda todo mojado. La humedad es mejor, el repasador húmedo. Hay veces, ¿no vio que el sándwich es muy mojado a veces en los casorios? Sí, y bueno, parece babeado. Yo le digo, en general se le ponen repasadores sí. húmedos. Repasadores no especialmente comprados para eso. Repasadores cualesquiera, de la casa, con el mismo que usted... limpia cualquier podredumbre, ¿me interpreta? Claro, sí. Que eso no es, el sándwich de miga no es muy higiénico. Sí, que es higiénico. No, no, hay gente que le pone el trapo de piso arriba. Sí, claro, claro. Y se queda asqueroso. Trapo, mete el trapo de piso para conservar la No, humedad. ¿Cómo trapo de piso? Yo señor? Lo hice, yo en su panadería lo vi. No, por la no, puerta no, y... no, en mi panadería no puede ser. Además, es importante la textura de la miga, el punto de, digamos, de esponjosidad de la miga. Ajá. Debe ser exacto. Porque si es muy abierta la trama de la miga, le queda como una cosa que se desarma. Y si es muy compacto, es un sándwich duro. Sí. Correcto. Y seco. A veces son secos como pastel de polaco los sándwiches. Vio sí, que, sí. que por ahí, no por falta de manteca, sino por falta de humedad de la miga, de humedad del queso, del jamón. Y el sándwich es un seco. El queso que hay adentro parece es un papel. Papel amarillo. Es verdad. Y es muy desagradable ese sándwich. Claro, usted tiene que buenas también... Tardes. Sí, buenas tardes. ¿A usted le gusta, por lo que veo, por lo que está describiendo? Sí. Porque a mí me gusta, se planteo a mis clientes... Sí, ya veo. Y le saco el gusto, ¿vio? Por lo que veo, a usted le gusta las cosas húmedas. No, tampoco... Frescas, frescas. No trate de psicoanalizarme. No. Es el color de que me va a vender una docena de sándwiches. Por ejemplo, el quiero tomate. Quiero preguntar otra cosa que tiene que ver con la buena educación, con el buen tono. ¿Vale hacer una operación quirúrgica con el sándwich? Por ejemplo, el sándwich tiene, ponerle huevo duro. Sí. Y usted es de queso y huevo duro. Le gusta el queso, pero no el huevo duro. Entonces, lo destapa... Y con el dedo... No, señor. O con un cuchillo, con un boleto del ferrocarril, le saca todo el huevo duro. Le saca el huevo duro y se come el sándwich de queso. No, señor. O levanta, no le gusta el jamón, levanta... Y a veces es difícil separar el jamón del queso. Y es casi imposible porque tratamos de pegarlo con mayonesa nosotros. Claro. Oh. ¿Qué, cuál es el asunto? ¿Cómo se evita que un sándwich tenga mayonesa? No, es... Si no hay manera de evitar la mayonesa. No, nosotros está en todas partes. Sí, el primer día de clase en la Academia del Sándwich nos dicen póngale mayonesa. Pero es lo primero. Pero ¿por qué no hace los sándwiches como el cliente quiere, no como quieren ustedes, señor? Pero si no se le seca usted todo. Usted le pone cualquier cosa. No. Se le seca si no le pone la mayonesa. Mismo este sándwich que tenemos me en el mostrador. Me vendió este sándwich durazno, tiene, señor. ¿A quién se lo ah, pone? Un sándwich mío a ponerle durazno. Palmitos, cosas así. Primavera, sí, señor. Sí, primavera. Para mí lo no para novedad lo clásico. Jamón y queso. Pero es un poco... Aburrido, tomate. Así. Es difícil el tomate, ¿eh? El tomate es, no es muy sanguchero, es complicado. Es difícil, es complicado. ¿Cómo lo corta usted el tomate? ¿Personalmente o con una máquina? No, yo me lo hago cortar con una especie de segelín. ¿Conoce el segelín? No, para mí no está cargado. No, señor, es un cuchillo de hilo caliente. Ah, sí, sí. Como para cortar huevo duro también. Claro, como, sí, como eso. Sí. Y con eso cortamos el tomate. ¿Y no tiene accidente? El huevo duro, el talcopor. Sí, hicimos accidentes. Hay gente que le caen, qué sé yo, un dedo. Claro, porque así como le corta un huevo duro, le puede cortar un dedo. Claro. Y también. Bueno, señor, sí, también un cuchillo, así como corta un churrasco, puede cortar bien, la cabeza. Está bien, pero abandone ese tonito, ¿eh? Y sí, pero señor, usted me está diciendo. Estamos cada haciendo cosa, él, hasta señor. Ahora no encargo nada. Que le toca la corbata al señor. Claro, estamos haciendo. Una especie de... ¿Usted tiene un evento? ¿Qué no. cantidad va a llevar? No, no, estamos informando acerca de claro. las irregularidades que hay en la realización de sándwiches de miga, en la confección de los mismos. Es un programa, los secretos de sándwich de miga, claro, señor. Claro. Y lo que estamos haciendo... Malos productos, muchas veces hay gente que compra tomates pasados, claro. tomates que ya no sirven más. A veces hay denuncias de que en vez de queso hay papa, es papa. No, ¿cómo va a ser papa, queso señor? De papa es una cosa que nunca vio la leche. No, señor. Y de jamón es jamón. Jamón, eso que usted jamón tiene es paleta. Jamón. Con suerte, paleta. Bueno, igual de todos modos... ¿Y el sándwich de jamón crudo? Sí, sale con pan negro ese. Sí, sí, pero el sándwich de jamón crudo tiene la particularidad de que usted muerde y se lleva el jamón crudo de uno. Sí, claro. Y queda... lo corta, muerde, lo manda para adentro y lleva toda. Le queda colgando, como la lengua parece. No, aparte, a ver, algunos te lo dan con un jamón crudo grueso. Sí, claro. Te aparece un pedazo de carne. No hay posibilidad de abrochar el jamón crudo no, a la amiga para que no se venga. Y después se come el broche, señor. No, avise usted. Lo que tiene que hacer es comérselo doblado. Ajá. Usted me lo está pone... cargando, ya lo vengo no, viendo. No, lo venimos conversando mucho. Pone el sanguchito o enrollado, como un caneloncito. Sí. O lo dobla, entonces le queda como un cuádruple. Pero si lo doblo me parece como medio. No, ahora yo le digo una cosa. El jamón crudo le produce una retención de líquido. Ajá. Que usted todo lo que tome en el próximo año se le queda en el cuerpo. Es para saciar eso. Sí, sí, sí. Sí, es complicado eso, el jamón crudo. Nosotros, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos haciendo sándwiches de miga de bajas calorías. Ah. Somos de Greenpeace. Y sin agredir al planeta La Tierra. Sin agredir en absoluto al planeta La Tierra, no, es difícil. Entonces... Hacemos sándwiches... ¿Y qué tienen los sándwiches? No tienen miga, no tienen miga. No tienen nada. No, es lechuga sola. Lechuga y viene con un pan que hacemos nosotros. Integral. Con, sí, un pan integral. Que es un poco ríspido, ¿no? Es de tierra. Ah, pero... ¿De tierra? Sí, sí, una de tierra, tierra hecha de miga. De harina, tierra. Y dígame, ¿y la lechuga viene con algo más? Sí, está con gérmenes. Sí, y tenemos una salsa. Ajá, ¿a para untar la lechuga? Una salsa de porotos. Ah, la combinación es un poco rara. Los porotos un poco y sale, y con eso le damos un poco de gusto, pero tiene casi ninguna caloría. Tiene sí. menos 10 calorías. ¿Cómo menos 10, señor? Tiene calorías negativas. Lo va debilitando. Bueno, sí. Ahora muy bien. Buenas tardes, me voy a presentar. Pues soy también soy el doctor Miga. Ajá. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Y sí, nosotros tenemos en la fábrica sándwiches de Miga, le llamamos. Y claro. Pero porque nuestro apellido es Miga, ¿no? Tenemos sándwiches envasados al vacío. Viene el envase solo. ¿Eso ¿no? que venden en el recién servicio? Que sí. Para abrirlo tiene que funcionar. Sí, hay que abrirlo a tiro. Pero esos sándwiches carecen de todo germen, porque no lo tocamos con la mano. ¿Y cómo es que lo elabora? Porque discúlpeme. Con la pata. Pero señor, es una asquerosidad igual, es y peor. No, señor, digo, pero para que vean que no tocamos con la mano, trabajamos así. Pero si a mí me da a elegir, páseme sus manos antes que sus patas. ¿Usted le vio la mano? Sí. Mira lo que es eso. No, es obligatorio ahora, por una ley que ha salido, ajá, tener guantes de esos de goma, uh-huh, para hacer los sándwiches de miga. Pero en las patas tienen... Y hay que hacer elaboración a la vista. Elaboración a la vista. Los sándwiches de miga se están elaborando. Bueno, en los teatros de la calle Corrientes. Pero ¿cómo? Y a la vista, la gente va... Dice, hoy, elaboración de sándwiches. Pero si venimos a ver la gente mira para que... Que venimos a ver un espectáculo teatral, señor. No, pero hemos dispuesto para que la gente vea la calidad de los productos que se venden aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. La municipalidad. Sí. Discúlpeme, me parece una vergüenza que el Teatro San Martín se ponga a mostrar cómo se hacen los sándwiches. Es que la gente quiere claridad en la elaboración. No, adiós aquel tiempo en que los sándwiches se elaboraban en... Detrás de una pared. Claro, en oscuras mazmorras, donde tenían... esclavos orientales atados a la pared y haciendo los sándwiches. Pero discúlpeme, es un despropósito toda la sala Martín Coronado para ver cómo usted hace los sándwiches. Sí, ¿quién va a venir a ver? No hay más localidades, fíjese. Y claro, incluso está la televisión pública, que tenemos un programa a la tarde, se llama Sándwiches en la Tarde. Sí. ¿Y qué hacen los sándwiches? Señor, ¿qué va a hacer? Sí, ¿qué pero va a hacer en la tarde? Programa se llama Sándwiches en la Tarde. La elaboración hoy, a la vista. Huevo duro. Todo el programa. La cámara ahí, con relator, está Julio Ricardo. Sí. Pero, comentando. En las pausas le ponen homenaje a... Pero no es quiero creer que no es en tiempo real eso. O sea, hace un sándwich como muestra. No, en tiempo real es en vivo. Es en vivo, todo sale en vivo. Pero si usted tiene que hacer 200 sándwiches, hace los 200 sándwiches iguales. Uno atrás del otro. Y Julio Ricardo comenta lo mismo. Comenta, sí, sí, siempre lo mismo. Cada sándwich es lo mismo. Pero tiene un proceso, señor. Primero está se hierve el huevo. No es que solamente no es que se hace sándwiches. Ya está todo ahí, no, no. No todo. Incluso hay un documental, ajá, sobre el origen de cada uno de los componentes de sándwiches. Por ejemplo, el trigo. Sí. Entonces, el trigo... empezó a cultivarse en Egipto. No, entonces hay creer. Un dibujo de un egipcio que puede encontrar. Pero Y cuando querés acordar, aprendiste un montón de historia. ¿Pero qué vas a aprender un montón de historia? No aprendió ni cómo hacer un sándwich ni un montón de historia. Ninguna de las dos cosas. Usted es un negado, señor. No, después, señor. Pero no, después hay la parte chistosa, ¿no? Sí, la parte del humor, contale. Sí. Bueno, que son unos payasos. Ajá. Que andan con un sándwich de telgopor muy gigantesco, sí, y lo llevan. ¿Y qué es esto? Un sándwich, gritan, y para explicarle a los más chicos. Sanguchito y sanguchón. Claro, sanguchero y sanguchito. ¿Y eso cuánto, el programa cuánto dura? ¿Es un micro o es un...? No, dura 2 horas. ¿2 horas de programa? De lunes a viernes a las 17. ¿Lunes a viernes 2 horas haciendo sándwiches? No, pero todavía es sándwich distinto, no se vas a creer. Bueno, sí, pero ¿cuánto se puede innovar en sándwiches? Tampoco es... Innumerables. ¿Es verdad que lo hacen, que un sándwich lo cortan, pero en verdad hacen toda una pila de sándwiches y cortan? Cortamos, sí. Pero ese es el conductor, los dos payasos, ¿no? Miga Rulo y Miga Rafa. Ah, Miga Rulo y Miga Rafa hacen todo el... Sí, es en la conducción del programa de los sándwiches de Miga. Tenemos mucho mucho éxito. Ajá. Y ahora vamos para las escuelas. ¿Ah, y va Miga Rafa? Sí. Vamos a las escuelas y entramos a las escuelas, incluso claro, del prepo. ¿Cómo de prepo? Esperamos que se vaya Víctor Laplace y entramos nosotros a las escuelas para enseñarle a los chicos lo que es un sándwich de miga. Sí, pero primero porque el chico no le puedes enseñar cosas abstractas como la matemática, la física y la química. Tiene que ver in situ. Tiene que ver la realidad con que se topa el niño. Pero si la realidad la ve en la calle, en la panadería, en cualquier lugar. No, por eso mismo, esa es la escuela, que vea lo mismo que ve en la calle, pero distinto. Pero no, señor, tiene que aprender. La currícula hay que cumplirla. Y si eso es parte de la currícula. En eso estamos. Señor, le mostramos en vivo la elaboración. Todo en verso, para que aprenda. Ah, para que lo memorice. Para que aprenda, sí, sí. ¿Cómo era? Miga Rulo. Una vez había una vaca en la quebrada de Humahuaca. Y el niño, si no sale poeta de ahí, o sanguchero, algo sale. No sabe el éxito que tenemos, porque los niños esperan que venga el sanguchero. Y después reparten sándwiches entre los niños. Y repartimos sándwiches entre... No, sorteamos. Uno. ¿Cómo? Nos ponemos al acorde del grado. Tenemos al niño trabajando toda la mañana haciendo sándwich miga. Nos llevamos la producción y le dejamos uno como obsequio. Claro. En parte de esos. Ese es un acuerdo que tenemos con las escuelas. Pero usted está haciendo su fruto de trabajo infantil. Es totalmente ilegal haciendo. No diga eso, que se van a dar cuenta. Claro. Señor, es didáctico. Es didáctico, ¿no? Pero igual es muy gracioso, muy gracioso. Después, algunos tipos son socios nuestros, entran a la escuela para vender el Simulcop. Ajá, claro. Y para sacar fotos también. Exactamente. Tenemos todo un comercio en los colegios primarios extraordinario. De visitantes escolares. De visitantes escolares, sí, sí. Antes había de eso, no hay más, ¿no? El tipo que venían te vendían el Simulcop. No hay más Simulcop. Ya sé, pero bueno, por ahí venían y te vendían otra cosa. No, ahora sí, sí. Venían los campeones de yo-yo. Los campeones mundiales de yo-yo estuvieron en los colegios argentinos. Sí. Así que el que no es campeón mundial de yo-yo porque no quiere. Sí, es verdad. Tuvo la ocasión. En mi época también venían otros también, Venían un brigadier a contar... Sí, bueno. Sí, cosas lindas. Y cosas sobre el yo-yo. Sí. Bueno, pero en este caso nosotros vamos con los sándwiches miga y es un éxito singular, porque los chicos esperan ese sándwich que vamos a sortear, ¿me comprende? Pero sin embargo el sándwich de miga me parece que no es algo muy infantil, ¿eh? En todos los cumpleaños infantiles hay. Hay sándwich de miga, lo cortan más chico, en forma de triángulo. Sí. Pero es el mismo sándwich de miga adulto, el del niño, cortado simplemente. Sí. Para que dure más. ¿Cuál es la mejor forma para un sándwich de miga? Triángulo. Triángulo, U, cuadrado y también hexágono. El hexágono pavimenta. Sí, pero... El hexágono pavimenta. Pero es trabajoso el hexágono. El peor, ¿cuál podría ser? Bueno... El círculo. El círculo tiene mucho desperdicio. El alfajor. Hoy decía Larrea, por ejemplo, una cosa muy sabia. Lo estoy mirando allá y me acordé. El huevo cuadrado es mucho más barato. Diga que no hay. No, claro. Pero si se inventara una gallina, una cruza sufrida de gallinas e iletrados, por ejemplo, que dieran huevos cuadrados, sí, sería más barato por lo que se ahorra en flete. Porque usted apila el huevo cuadrado y no hay ningún espacio desperdiciado. Sí, se ahorra en esa cambio, el huevo esférico o ovoidal, casi con una redundancia, sí, claro, tiene un desperdicio de espacio extraordinario. Sí, pero el cuadrado se le rompería casi más fácil un también. 20-25% de espacio en donde no hay nada. Y sí, en el espacio. Sí, bueno, barcos interomo enteros, los famosos barcos hueveros, desperdician el 25% de su capacidad porque el huevo es redondo y no cuadrado. Pero eso no, lo dijo señor. La Rea, no lo dije yo. Ese señor que está ahí, sí, lo dijo. Mira como te mira como diciendo, sí, claro que lo dije. Pero señor, igual, ¿qué va a trasladar? Grisines en los espacios de entre el huevo y huevo. El grisín, por ejemplo, es para el flete, es fantástico. Sí, igual, se acomoda bien. El grisín es uno de los alimentos más inútiles. Sí, no tiene salida, a nadie le gusta. ¿Cómo a nadie le gusta? Yo ¿a quién le puede grisín gustar un grisín? El grisín, señor, se come. Yo cada noche que salgo de acá me compro un grisín. Es que se come de aburrido el grisín. Me compro un paquete de grisines. ¿Pero usted se lo come o lo usa, por ejemplo, para pasar con las persianas cerradas de los negocios? No, ahora el grisín ha devenido en algo que se llama talitas y otras cosas. ¿Qué? Que es el grisín chato, aplastado. ¿Eso qué es? Una galletita. Es una cosa, grisín chato una masita. No, una cosa de grasa que sí, seguramente la gente de conoce. De grasa, eso. Es todo grasa y... Qué rico. Es sumamente delicioso, sí. Es así, una especie de grisín nuevo. ¿Ustedes venden? Sí, por supuesto. Amén de sándwich de miga, ¿ustedes qué otros productos expenden? Tenemos todo para copetín. Uh-huh. ¿Por ¿Tiene ejemplo, chisitos? Copas. No, justo copas no tenemos. Todo lo que es comestible. Papas fritas. Lo que acompaña al copetín. Claro, las papas fritas, por ejemplo, ahora las tenemos por molde, ¿vio? Como las famosas. No entiendo, ¿cómo? Las que vienen en tubo. Ajá. Sí. Que son todas del mismo tamaño, la misma forma, el mismo peso, todo. Sí. Bueno, eso se hace porque nosotros desintegramos la papa, la hacemos polvo. Como un, efectivamente, como el ya nombrado aglomerado de las mueblerías. Claro, algo así. Claro. Y después le damos una forma símil papa frita. Ah, pero no es. Con melanina. Y usted la apila, la lleva por metro. Papa por metro, mire. Es papa por metro. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. La meten tenemos todas las variantes de sándwiches. Por favor. Jamón y queso, sí. Especial, bueno. Pampa, el sándwich pampa. Espeseto cortado con máquina de fiambre, corte grueso, salsa criolla. Me gusta. Uy, sí, eso es. Caprese, bueno. Queso, albahaca, tomate en rodajas. Alemancito. ¿Y este qué? Leberwurst, pisado con tenedor y mezclado con bayonesa, lechuga en fina juliana y huevo duro picado. Se unta con mostaza, con pan negro. Che, sí, demasiadas cosas. Para los chicos, ¿no? Tiene demasiado. El marino. ¿Qué tiene? Atún desmenuzado, mezclado con queso crema, bayonesa, aceitunas picadas y morrones en tiras. No. Claro, sí, el morrón en general es en tira, ¿eh? Sí. El mediterráneo, berenjenas en escabeche. Qué rico. Bueno. Francés, apio picado, queso crema, una gotita de coñac. Sí. Pero es difícil que se le vaya la mano a uno, ¿no? Ahí le queda todo embebido en coñac. Y pollo en trocitos. Y después finalmente el Tokio, si quiere. Sí. El japonés, que kanikama en hilos. Mm. O muy picado, salsa golf, palmitos en rodajas. No, pez globo paso. Tenemos también. Pez globo, pero en sándwich de miga, ¿cómo hace ese? Sale... Somos acá de la sanguchería los dos japoneses. Sí, Está Nikomo y él. Y yo, Hiroyuki. Ahora dígame, sí. el pez globo en uh-huh. sándwich de miga. Sí, ¿sabe ¿Cómo se agarra el sándwich? Discúlpeme. Mire, usted pone el pez globo en el medio, pan. Chao. Sí, pero se pincha todo. Eso cuando lo muerde, sí. Cuando lo muerde, sí, pero. Disculpe, es el acento que me sale a veces. Discúlpeme, se comenta, no sé si es una leyenda urbana, pero que el pez globo es venenoso. Sí, efectivamente. Por eso cobramos por adelantado. Ah, pero entonces quiere decir que uno compra esto y se muere. No siempre. Es una lotería. ¿Cómo una lotería? Se juega mucho, en vez de la ruleta rusa, sí. Juegan a sándwiches japonés. Entonces, hacemos 6 sándwiches, uno de pez globo, los otros son de Sakayama, en Pioli. Sí. Vos agarrás a ciegas el sándwich, te vendrás los ojos, se llama el sándwich ciego. cada uno se come un sándwich y uno crepa. Pero eso es un juego macabro. Además, es discúlpeme, un juego macabro, efectivamente. Pero al tacto, usted se va tocando, se da cuenta, el pez globo. No, pero vos, el que agarrás, agarrás. No vale andar tanteando. Ah, el no que vale. Tantea es un cobarde. Y lo matamos, bueno, por cobarde. Claro, tiene que cometer Hare Krishna. No, Harakiri será. Ah, sí, sí. No, se hace de pero Krishna, usted no es japonés. Peor. Sí. ¿Eh? ¿Usted no es japonés? Sí, soy japonés. Ah, no, me llama la atención, sí, claro, que confunda la Krishna y el Harakiri. Soy nacido... japonés, de Okinawa. Ah, usted es de Okinawa, mire usted. No sabía que había pan de miga en Okinawa. Sí, cómo no. La industria principal de Okinawa es el sándwich de miga. Ah, pero mire usted, uh-huh. No creíamos que era una cosa más. ¿Usted había más ido curiosa? A Okinawa. Sí, en no. Okinawa está el sándwich clásico de Okinawa, que es un poco distinto. Son dos, por ejemplo, dos rodajas de queso y en medio una de pan. Ah, mire usted, y se mancha las manos. No, sí, bueno, no sé, pero ¿qué? No nos importa eso. Nosotros es el sándwich, el plato nacional de Okinawa. Aparte lo comí con palitos el sándwich, ¿me comprende? Claro. Entonces, también. El japonés no usa las manos ni para nada. Ah, para todo lo hace con palito. Y dígame, ¿y cómo llama, por ejemplo, en las radios japonesas, cuando tiene que pedir la pausa o cosas por el estilo? Nosotros tenemos una palabra que se llama abutagau. Abutagau. Abutagau quiere decir, es una palabra que sirve tan poética, que quiere decir pausa, pero también amor. Mm. Quiere decir secreto, pero también revelación. Quiere decir cielo, pero también infierno. Abutagau. Pero te odio y te amo es lo mismo, abutagau, abutagau. ¿Y logran entenderse entre las personas? Abutagau. Abutagau.